Estás en Radio La Red escuchando Un Buen Momento con Gustavo López. Espacio publicitario. Yo solo duermo con Garano, con ningún otro duermo yo. Yo me renuevo con Garano, Garano es mi colchón. La lavandina que usás en tu casa, ¿es concentrada? La lavandina Querubín Premium, sí. Y tiene 60 gramos de cloro por litro. Concentrate y compara la concentración antes de elegir. Es una recomendación de Querubín Premium. La emoción de los mundiales se vive a través de los álbumes. La Nación presenta Álbumes Copa Mundial de la FIFA. Una obra de colección para revivir tu infancia y sentir esa emoción que solo el fútbol puede generar. Reproducciones exactas de los álbumes completos con los jugadores, los equipos y los estadios mundialistas desde 1970 a 2010. Lanzamiento martes 8 de abril a solo 29.90 pesos más el cupón que viene con tu diario La Nación. Adesilex B9, el adhesivo de porcelanatos para todos los gustos. Para colocación de cerámicos, porcelanatos y también en piletas, sobre pisos viejos y sobre placas de cartón yeso. Hoy con Adesilex B9, colocar porcelanatos es simple y fácil. Con Mapei, todas las obras terminan bien. En esta Pascua de Resurrección, escuchamos las palabras de nuestro cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. Los cristianos nos preparamos para celebrar la Pascua de Jesús. Pascua de Resurrección le llamamos. No sé cuál es tu programa para esta Semana Santa, pero te invito para que la celebremos juntos, en nuestras capillas, en las parroquias, en los santuarios. Vení a celebrarla con nosotros. Les deseo muchas felicidades para toda la familia. Fin de espacio publicitario. Estás en Radio La Red, escuchando Un Buen Momento, con Gustavo López. Espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Tené tu cero kilómetro a través de Autoahorro Volkswagen, el plan líder que más autos entrega. Consulta en cualquier concesionario oficial o en autoahorro.com.ar. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar, una marca familiar. Bimar. El peronismo la deja sola y le promete un calvario. Ella apuesta a la resurrección de la economía y a edificar su iglesia. En noticias de esta semana, Vía Crisis, la cuenta regresiva de CFK. Dice ella: Néstor dejó la vida y yo la salud y nadie nos reconoce nada. Además, el ranking de los traidores y los Judas que vienen. Exclusivo, el libro sobre la guerra mediática, Longobardi, del odio K a la paranoia de Clarín. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Yo solo duermo con Garanón, con ningún otro duermo yo. Yo me renuevo con Garanón, Garanón es mi colchón. Sabemos de colores y fabricar calidad. Pintura Rosemol, en las mejores pinturerías. Aston fabrica la más completa y variada línea de cubrecárteres y parrillas de suspensión bajo las más estrictas normas de calidad. Aston, una empresa certificada. Aston.com.ar. Viví el torneo final por Radio La Red, líder en transmisiones deportivas. Este jueves a las 8 de la noche, la Academia recibe al Lobo de Pedro Troglio. Desde Avellaneda, Racing Gimnasia. Radio La Red. No relatamos partidos. Transmitimos la pasión del fútbol. Si recibís Ives Hogar en tu domicilio, pedile a tu repartidor el ejemplar de salud y pureza de este mes. Es absolutamente gratis. No te lo pierdas. Unite a las familias que eligieron Ives Hogar, porque Ives Hogar es salud y pureza. Tiene todo lo que tiene que tener. Ives Hogar. En Renault le bajamos el precio al Renault Kangoo. Acércate a un concesionario Renault y llévate un Renault Kangoo Express con una bonificación de 6.000 pesos. Renault Kangoo Express Gran Confort, precio 134.000 pesos, bonificación 6.000 pesos, precio final 128.000 pesos. Promoción válida en Argentina del 1 al 30 de abril de 2014 o hasta agotar stock. Para compras convencionales del Renault Kangoo Express Gran Confort, motor 1.6 litros, 16 válvulas, nafta, origen Argentina. El precio incluye IVA y la bonificación otorgada por concesionarios Renault. No incluye flete ni patentamiento. En venta en toda la red de concesionarios Renault. Renault Argentina, sociedad anónima, oro 1744, Capital Federal. Mezclar pastillas y alcohol es una pésima idea. pones en riesgo tu vida. El abuso de alcohol y pastillas te puede matar. Pero, ¿por qué dejarte matar? Nosotros te vamos a ayudar. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar está donde vos estás. Cedronar, Presidencia de la Nación. Ropa de entrecasa también se toma un descanso, 10, 15 minutos o lo que necesites para un baño calentito. Del 15 al 20 de abril, feria de descuentos en Easy. Tenés hasta un 25% en calefones y termotanques, pagando con tarjetas en Gozo, 12 cuotas sin interés. Y además, hasta un 25% de descuento en lamparitas. Es Easy, vos podés. Podemos tener casas distintas, pero adentro somos todos iguales. Ya sea jugador de vóley, mano santa o arquitecto, llegamos y nos despojamos de la ropita linda para darle lugar a la gloriosa ropa de entrecasa, en la que nos hace sentir libres, libres como para estar tirados en joguineta sobre tu sillón nuevo mirando un documental de osos panda. Porque no importa cómo es tu casa, lo que importa es que adentro nos sintamos espectacularmente bien. Disfruta la libertad de estar de entrecasa. Es Easy, vos podés. La mañana de la radio, con Luis Novarezio, el Negro González Oro y Jorge Rial. La mañana de la radio, Luis Novarezio, el Negro González Oro y Jorge Rial. De lunes a viernes, de 6 a 12, por Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Mezclar pastillas y alcohol es una pésima idea. Pones en riesgo tu vida. El abuso de alcohol y pastillas te puede matar. Pero, ¿por qué dejarte matar? Nosotros te vamos a ayudar. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar está donde vos estás. Cedronar, Presidencia de la Nación. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA, Gobernación Daniel Scioli. Los Nocheros en el Ópera, a pedido del público, nueva función, 24 de abril. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar o en el 5237-7200. Quique Teruel se despide de Argentina y tenés que estar ahí. Los Nocheros en el Ópera, jueves 24 de abril. Escucha Radio La Red, el magazine con Cayetano. De lunes a viernes, de 21 a 23. AM 910. Radio La Red. Pasión por la radio. Tené tu cero kilómetro con el plan año bonificado de Autoahorro Volkswagen. Más información en autoahorro.com.ar. Te presentamos la Casa del Hincha, una casa pensada por Sodimac y armada por el Bambi, el Cabezón y yo, Guillote. Entrá en lacasadelhincha.com y entérate cómo participar. Podés venir con un amigo a disfrutar de un asado y un montón de anécdotas con nosotros. Si sos un verdadero hincha, comprás en Sodimac. ¡Es una casa de locos, nene! ¿Sabías que con los productos Mapei podés renovar tu baño en solo 48 horas? Sí, claro. Todos los productos Mapei están certificados y son de calidad superior. Con Mapei, todas las obras terminan bien. Mapei, adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción. Mapei. Vení, vení a Megasport, lo mejor encontrarás. Megasport. Vení, vení. Tu cadena deportiva. Megasport, tu cadena deportiva. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! Esta hinchada que promete. Y nunca se más prometo que me rapo. Que me voy a tatuar. Y después no hago nada. Total, ¿qué va a pasar? Prometo que me caso. Y que no miento más. Pero eso es mentira. Otra promesa más. Esta vez promete menos y hace más. Compartí tus fotos o videos con el hashtag por Argentina Hago Más y motiva a Argentina. Nuevo Rexona Fanatics. Promete menos, hace más. Cada vez promete menos y hace más. Compartí tus fotos o videos con el hashtag por Argentina Hago Más y motiva a Argentina. Nuevo Rexona Fanatics. Promete menos, hace más. En Chacra de Abril, normas nutricionales y de manejo para evitar las enfermedades metabólicas de la vaca en transición. Novedades de la próxima edición de Mercoláctea en mayo. Cómo impactan los diferentes sistemas de crianza en el nivel de producción de la vaca lechera. Tambos, donde empresa y familia van de la mano. Chacra, ya está en los kioscos. Fin de espacio publicitario. La red informativa. Noticias ahora. En Buenos Aires, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 53%, cielo algo nublado. Semana Santa, continúa el éxodo turístico, desde Retiro partirán 1.600 micros hacia los distintos destinos del país. Además, la CNRT realiza controles a las unidades. Ulises Podestá, de la Comisión Nacional de la Regulación de Transporte, dijo que se detectaron pocas irregularidades. Pocos casos, no demasiados. Hablamos de desafectar los choferes por libretas de trabajo. Y hoy en particular una unidad que ha sido retenida por tener la técnica vehicular vencida. No cumplen el descanso obligatorio, ¿sí? En este caso se reemplaza a los conductores y los servicios siempre se cumplen, ¿no? Por supuesto. Nosotros garantizamos que los servicios se cumplan y con las medidas de seguridad pertinentes. Fin de semana largo, Fede Cámaras estima que el movimiento turístico dejará 15.000 millones de pesos durante estos 4 días. Ese monto representa el gasto por la compra de pasajes, combustible, hotelería y entretenimiento. El tiempo en Buenos Aires se anticipa para el resto de la jornada cielo algo parcialmente nublado. La misma situación se espera para todo el fin de semana largo y las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados. 7 de la tarde, 32 minutos, en Buenos Aires, temperatura 17 grados, 8 décimas, humedad del 53%, cielo algo nublado. Radio La Red, AM910, pasión por la radio. Estás en Radio La Red, escuchando Un Buen Momento con Gustavo López. Espacio publicitario. Si recibís IBES Hogar en tu domicilio, pedile a tu repartidor el ejemplar de salud y pureza de este mes. Es absolutamente gratis. Trae recetas light, menú semanal de bajas calorías y consejos saludables. Unite a las familias que eligieron IBES Hogar. Radio La Red te lleva a Brasil. Enviando la palabra red al 9100 o llamando al asterisco 9009. Vos más un acompañante pueden ir a Brasil a alentar a la celeste y blanca. Viaje, estadía, traslados, todo completo. El ganador sale sí o sí el 20 de mayo. No lo vivas desde tu casa. Vivilo en primera persona. Envía red al 9100. O llama al asterisco 9009. Porque el viaje completo tiene que ser tuyo. Radio La Red te lleva a Brasil. Nuevos Querubín Fresh, poco para decir y mucho para sentir. 16 exquisitas fragancias y un práctico difusor automático. Querubín Fresh. Agregue Top Diesel EcoSaver en el gasoil, el producto indicado para proteger los sistemas de inyección de los motores diésel de última generación. Top Diesel EcoSaver, de Bardal, es un optimizador de gasoil que proporciona un mejor rendimiento del motor con menos gastos de mantenimiento. Top Diesel EcoSaver, de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Sabemos de colores y fabricar calidad. Pintura Rosemol, en las mejores pinturerías. Señor Constructor,